Por un lado, algo que yo creo que fue fundante, que no nace en el 2001, pero sí de alguna manera se irradia como experiencia, como apuesta militante, que es la dinámica asamblearia, que va más allá del movimiento de las asambleas barriales, ¿no? Entonces, como primer punto, a mí me parece importante pensar que la dinámica asamblearia perdura más allá del tiempo que duran las asambleas o el movimiento de asambleas populares como tal, ¿no? Me parece interesante pensar en función de derivas, de bifurcaciones y también de irradiación de la dinámica asamblearia. Porque la dinámica asamblearia llega para quedarse al margen de que perduren o no en determinados barrios asambleas barriales. Estoy pensando, por ejemplo, en la simultaneidad de una dinámica de autoconvocatoria antiminera, antimegaminería, en Esquel, que se produce los primeros meses del 2002 y que culmina en un triunfo producto de un referéndum. Y ese es un primer hito que luego se irradia, digamos, repercute, influye en todas las provincias cordilleranas en la creación de asambleas de autoconvocades que hasta el día de hoy están en pie, que se articulan en torno a la UAC y que tuvieron un rol fundamental en las luchas antiextractivistas o contra la mega minería. Entonces, la dinámica asamblearia también se irradia al movimiento feminista. Digamos, no es pensable, por ejemplo, la masividad, la radicalidad de los encuentros nacionales de mujeres, ahora renombrados como plurinacionales, sin el 2001. Es decir, los encuentros preceden al 2001. Ahora, el 2001, 2002, 2003 le permite una masividad, una resonancia, ¿no? Y una lógica de construcción política basada en la asamblea, en la horizontalidad, en las vocerías colectivas, en la ausencia de liderazgos individuales, en la clave de la política tradicional, muy potente. Entonces, me parecía importante eso, pensar como la dinámica, por un lado, de la bifurcación o las derivas, porque muchas asambleas o activismo que emergen en el 2001 muta, asume otras formas o apuestas diversas, pero que tienen como precedente, como punto de origen, en buena medida, al 2001, o lo inmediatamente previo, o lo inmediatamente posterior. Desde medios comunitarios, radios, portales, periódicos, fanzines, televisoras comunitarias, a espacios de educación popular, por mencionar solo los bachi, alrededor, o más de 100 experiencias de bachillerato populares, que surgen a posteriori del 2001, y que eso no es casual, hasta espacios de economía social, solidaria, popular, que al día de hoy están consolidados, pero que tienen quizás como embrión a la dinámica de los clubes del trueque, a los espacios, digamos, de encuentro, de producción, sea acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano o en otras provincias, ¿no? Me parece que esa federalización, esa irradiación de la dinámica asamblearia es muy potente, ¿no? Entonces no pensaría en el cierre, sí en cómo han mutado, sí cómo han confluido en espacios más amplios o multisectoriales, como mencionaba Martín, o movimientos populares, digamos, porque también hay una mutación, por ejemplo, en la dinámica de los movimientos piqueteros, ¿no? Es decir, de ser de trabajadores y trabajadoras desocupadas a construir economía popular, cooperativas productivas, ámbitos de disputa comunicacional, política, social, contracultural. Entonces creo que ahí hay una mutación. Y bueno, debilidades ha habido muchas. Yo creo que una muy importante fue la fragmentación, la imposibilidad de construir espacios más integrales, no solo multisectoriales, porque la multisectorialidad aún así nos termina parando en respectivas sectorialidades. Entonces, ¿cómo pasar de un sujeto múltiple? O mejor dicho, ¿cómo pasar de una multiplicidad de sujetos a un sujeto múltiple, habitado por lo diverso, pero con una capacidad unitaria de disputa y de lucha? Es uno de los grandes desafíos. Y luego hay que decir, yo leo, más allá de distinguir claramente el neoliberalismo crudo de los años 90, la represión descarnada, leo al ciclo kirchnerista como una dinámica de recomposición hegemónica que en algunos aspectos rompe o deja atrás el neoliberalismo, pero en otros los mantiene e incluso los exacerba, ¿no? Uno sin duda que es clave a nivel incluso regional es la matriz productiva, es decir, la imposibilidad de poner en cuestión una matriz productiva en parte reprimarizadora, basada en lógicas extractivistas, en agronegocios, en fin. Digamos, se puede hablar mucho en torno a eso, pero me parece que hoy es uno de los grandes desafíos. Y el otro es cómo construir un sujeto político, digamos, colectivo, que trascienda a los vaivenes gubernamentales y a las temporalidades electorales, ¿no? Me parece que ahí la formación política, la autonomía, digamos, una palabra que en el contexto del 2001 fue muy importante, hoy cobra más relevancia aún en el desafío. Sobre todo estoy pensando en los movimientos populares, muchos de los cuales tienen su génesis en los 90 o post-2001, y que hoy están en una cierta encerrona, que amerita un balance autocrítico, debilidades propias, pero también lógicas ajenas, y limitaciones de proyectos, genéricamente llamado progresista, pero yo creo que ahí hay una generalización un tanto apresurada, que nos obligan a pensar de manera más compleja e integral el neoliberalismo. O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? Y no hablamos de mayor presencia del mercado y retirada del mercado, porque me adelanto quizá lo que vamos a trabajar por ahí en el otro bloque, pero no es cierto que el neoliberalismo implica una retirada o una minimización del Estado. El neoliberalismo implica un intervencionismo mayúsculo del Estado. La experiencia de Chile o de Colombia lo demuestra. Es decir, Colombia tiene un macroestado con uno de los ejércitos y fuerzas represivas más importantes del continente, y eso allanó el terreno para la neoliberalización y la precariedad de la vida. Chile vivió una articulación entre Estado y mercado muy perversa, con un intervencionismo del Estado para habilitar lógicas neoliberales y de precariedad y de multiplicación de zonas de sacrificio. Entonces, decir más Estado o mayor intervencionismo en términos de políticas públicas no necesariamente implica dejar atrás el neoliberalismo, sino que hay que complejizar la relación Estado-mercado al momento de desmontar el neoliberalismo sin pensarlo como una mera política económica. Es decir, cómo la subjetividad neoliberal no logró quebrantarse del todo con posterioridad al 2001. Y bueno, ese es un gran desafío, insisto, de los movimientos populares, de las izquierdas, de las fuerzas progresistas, y bienvenido a este debate en torno al 2001, porque creo que parte de lo que estamos viviendo hoy tiene que ver con dificultades, con limitaciones, pero también con desafíos que emergieron en el calor de 2001, que no terminaron de ser resueltos.